Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni. Dentro de unos minutos, a las 14, empieza el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, en el estadio Héctor Echart del Club Ferrocarril Oeste. Hoy es martes, día en que nuestro compañero Juan Carlos Junio, senador suplente por la Capital Federal y diputado con mandato cumplido, hace su columna. ¿Está en el estadio de Ferro, Juan Carlos? Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bueno, en honor a la verdad, estoy ingresando al estadio. Está, como vos decías, anunciado a las 14 horas. Yo no puedo con mi genio y vengo puntualmente. Empezará como corresponde a las costumbres políticas argentinas dentro de media hora, tres cuartos de hora, ¿no? Lo que sí, bueno, ya se vive acá el clima propio de los actos de cierre, ¿no? Que son, en fin, de entusiasmo, de expectativa, de esperanza, de optimismo, de estar unidos juntos en este momento de pandemia también, la militancia de cuerpo a cuerpo, no usarse y gritar, en fin, vivar a los candidatos, toda esa sensación que siempre es tan atractiva, pero bueno, en las circunstancias de la pandemia lo es mucho más, ¿no? Así que bueno, estamos con la expectativa de los discursos de nuestros candidatos. Estamos muy contentos y conformes con la performance de los candidatos, y bueno, y estamos con la militancia, como decía recién, que nosotros tenemos en la ciudad quizás una desventaja desde el punto de vista del poder mediático que tiene Rodríguez Larreta y el PRO, que es muy conocido, pero tenemos la ventaja de que hay una gran militancia política, una gran militancia juvenil, bueno, que seguramente acá están todos, van a estar todos ingresando al estadio, ¿no? Al respecto, es interesante porque es un fenómeno que comenzó mucho antes de la pandemia, comenzó con el principio del gobierno nacional de Mauricio Macri, la reivindicación y la importancia que han adquirido los espacios públicos, incluyendo allí las plazas y los parques de la ciudad de Buenos Aires, para la actividad política de lo que es el Frente de Todos hoy, o la oposición al gobierno del PRO en Capital, ¿no? Sí, efectivamente, en el Frente de Todos hemos tenido, para ser franco, Carlos, una gran prudencia por el tema de la pandemia y nos limitamos muchísimo para cumplir con los protocolos, con lo establecido por el gobierno nacional. Efectivamente, recién ahora, entonces al calor de la campaña y con el aflojamiento de la pandemia, nos lanzamos, como vos decís, a los parques y a la plaza. Nosotros mismos hicimos el domingo pasado, que fue un día espléndido, lo hicimos con la complicidad de los dioses que nos trajeron el sol, un acto en Parque Centenario en el que hubo varios oradores, los principales fueron Carlos Heller y Santoro, aunque hablaron otros y otras, y bueno, hubo muchos otros actos así en las plazas. No hubo, en cambio, por parte del PRO y de Juntos, actos multitudinarios en las calles, ¿no? Se remitieron fundamentalmente en esta oportunidad, bueno, a toda la publicidad en redes y en los medios, pero nosotros sí estamos en eso, y la verdad es que de aquí al 14 de noviembre vamos a ir en una suerte de creyendo en esto de que crezca fuerte el rol de la militancia y ganar mucho más la calle y el contacto directo con la ciudadanía, ¿no? Bien, sé que no es el caso, Juan Carlos Junio no es candidato en esta elección, pero lo ha sido en otras elecciones y ha hablado en público. Si tuviera que hablar en público, al público que escucha la radio ahora, y proponerle votar al Frente de Todos, a los candidatos del Frente de Todos, en esta interna previa a las elecciones legislativas, son las PASO este domingo 12, ¿con qué argumentos lo haría? ¿Qué diría Juan Carlos Junio, político, a la hora de reclamar el voto? Mirá, yo creo que, en primer lugar, acá en la ciudad, dos palabras sobre la ciudad. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar esta ciudad y hacerla una ciudad donde toda la ciudadanía de estos 3 millones de personas que vivimos acá puedan vivir en una ciudad más igualitaria, más democrática, una ciudad donde haya mucho más inclinación y preocupación de las autoridades públicas por lo ecológico, por el verde y mucho menos por todo lo que tiene que ver con los negocios, con la construcción, en fin, una ciudad que sea, yo insisto, más convivencial, donde la gente más humilde pueda tener más derechos económicos. La clase media, que está en una situación también en esta ciudad de deterioro muy grande, poder recuperar sus expectativas de crecimiento. En fin, creo que tenemos mucho para convencer y requerir el voto de la ciudadanía porteña para cambiar la relación de fuerzas en la legislatura, tener una cosa más equilibrada y que entonces podamos, insisto, pensar en un 2023 donde podamos triunfar y tener un jefe de gobierno, una jefa de gobierno que sea, que responda al gobierno nacional. Y desde el punto de vista del país, yo creo que avanzamos muchísimo en la recuperación de derechos de todo tipo, desde los derechos culturales, humanos, sociales, como la interrupción voluntaria, que fue una conquista extraordinaria de estos tiempos, hasta la ayuda que el gobierno nacional le prestó a millones y millones de ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo por esta pandemia, y hasta la recuperación del sistema productivo industrial, en fin, que creo que estamos en ese sentido muy encaminados. Por lo tanto, sintetizaría en que tenemos que seguir apoyando este proceso popular. Vamos a tener un 2022 y un 2023 de crecimiento, no hay duda, en la medida que vayamos dejando atrás la pandemia, y entonces vamos a tener una perspectiva de vida, yo diría, mucho más positiva y mucho más optimista, ¿no? Bien, podríamos decir entonces que votamos por eso. Gracias, Juan Carlos. Que sea un buen acto el cierre de campaña. Muchas gracias. Hasta pronto. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal.